amigos? Soy La Mole. Me da mucho gusto saludar a toda la raza que está viendo en YouTube Botaneando con La Mole. Bueno, en esta noche, una vez más, otro episodio de Botaneando con La Mole. ¿En dónde andamos? Hoy nos tocó andar acá en Avenida Las Puentes, en San Nicolás. Y ahorita, pues, unos amigos nos invitaron a conocer sus platillos, sus productos, que están sensacionales. Quiero que los conozcan, que los vean, dónde están ubicados. Ahorita estamos en Avenida Las Puentes. Aquí está una iglesia muy conocida. De hecho, ahorita vamos a poner toda la información para que sepan dónde estamos, así la ubicación exacta. Así que quédense con nosotros porque estamos en Donatelos, un lugar que es un food truck donde hacen calzones, bueno, así se le llama, lo que es hamburguesas, pizzas y paninis. Quiero que vean y tal vez visualmente se antojen de lo que estamos preparando en este programa de Botaneando con la Mole. Así que quédense con nosotros porque estamos en Donatelos, aquí en San Nicolás, Botaneando con la Mole. Les había dicho que estamos con nuestros amigos aquí de Donatelos, está en Avenida Las Puentes. Estamos con mi amigo, ¿cómo te llamas? Arturo Forcade. ¿Y acá mi carnal? Néstor. Néstor, ellos son los dueños de este food truck, que ya es muy conocido aquí en Las Puentes. Ellos se especializan en pizzas, que están deliciosas. Ahorita van a ver cómo las están haciendo, hechecitas. Aquí tienen todo pues bien preparado para poder hacer sus platillos. Además, tienen los calzones, que así le llaman a los... a ese producto italiano que de masa corrida, de quesito con jamón o de lo que quieras hacer, además de hamburguesas, paninis y papas muy ricas. Carnalito, ¿hace cuánto empezó el proyecto de Donatelos? Tenemos ya más de 6 meses con el proyecto y empezamos a practicarlo como de dos meses y medio en lo que tiene Donatelos. Va muy bien. Y la gente les está cayendo, me están diciendo que los domingos se pone hasta el chongo. No, hombre, los domingos. No, los domingos la verdad... Estamos totalmente llenos. Es una casa de locos, pero gracias a Dios pues, está muy bien el negocio, va muy bien. ¿Qué vamos a preparar ahorita una pizzita de qué? Una pizzita de estas de vegetales y tenemos otra pizza de tocino con chorizo. Perfecto, vamos a ir checando ahí cómo le van haciendo, ahí están con la masa. Esto son ingredientes frescos. Y lo padre de este tipo de lugares como Donatelos es que es comida, que están haciendo el momento. Puedes degustar de platillos muy buenos y a unos precios muy, pues la verdad, muy justos, sin tener que ir a un super restaurante y todo, y a lo mejor puedes traer a la novia, a la familia, y degustar deliciosos platillos. Están los champiñones, es champiñones y tomatito, ¿verdad? Champiñones, tomate, calabaza y una buena zanahoria. Una buena zanahoria, ahí para que vean. Y bueno, saludando a toda la gente que ahorita está viendo el programa de Botaneando con la Mole. Vengan con ustedes, con nuestros amigos de Donatelos, que están aquí en Avenida Las Puentes. Esta es Avenida Las Puentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama la iglesia que está aquí al lado? San Jorge. La gente de San Nicolás, obviamente, ya conoce la ubicación, porque es aquí el Parque Las Puentes. Toda la gente se viene a dar la vuelta aquí. Pues hay muchos lugares donde venir, y uno de los mejores, por no decir que el mejor, es Donatelos. Entonces, si un día quieres venir con tu novia, con tu novio, con tu primo, si eres hombre y tienes novio, no hay problema, puedes venir a pasártela bien. Aquí ahorita vamos a tomar, pues, donde puedes ir a sentarte, refresquito, pasártela bien. Ahorita están, armando todo, para que vean todo lo que tiene, su freidora, sus hornos. ¿Ustedes lo armaron solo, verdad? Sí, todo lo armado acá Arturo y Gil. ¿Cómo estás, Gil? Acá el chef Gil. Excelente, excelente, muchas gracias. Oye, carnal, si les estorbo, ustedes muevan, ¿eh? No, oye, también ahorita me dicen que hamburguesas, ¿verdad? Hamburguesas. ¿Entonces nos preparamos unas o qué? Claro, una hamburguesa. Que vean también las burgers. A lo mejor igual la novia quiere una hamburguesa, no quiere pizza también. Y me decían que tienen unas papas así, sabroso. Unas papas especiales. Mejadas, claro, con queso, queso amarillo derretido y un toque especial de la casa. Bueno, en lo que vamos preparando las pizzas, vamos a van a tomar cómo las preparan. Ahorita regresamos con más de Botaneando con la Mole. Señores, la magia se ha hecho. Aquí está. ¿Esta pizza qué es? ¿Una qué? Esta es pizza jamón con chorizo. Jamón con chorizo. Vean nada más los ingredientes, cómo burbujea el queso. Son productos, pues la verdad que se antojan una pizza bien hecha. Ármala, compadre. Los que estamos estorbando somos nosotros, pero esta pizza es para llevar para un cliente. Ahorita la vamos a entrevistar al cliente. Porque, pues si los clientes vuelven es por algo. Y Donatello pues, se ha caracterizado por tener buenos productos. Ahí está. Una pizza. Y es una pizza como en Italia. En Italia las pizzas son delgaditas, crujientes. Digo, a cada quien le gustan. Si le gustan más masudonas o más grandes o más delgaditas. Pero a mí en lo particular me gusta así. Crujiente. Choricito con jamón. Buen queso. Y esto va a ser una buena cena para los que vayan a degustarla, que al ratito obviamente no me puedo ir sin probarla, ¿eh? Ahorita vamos a ver cómo quedó también el hijo eso, el calzone. Chécalo allá, mi querido Rolly. ¿Ese de qué es el calzone que prepararon? Ese es el queso con chorizo, con cebollita, tomate y su salsita para pizza. Hombre, ¿quién te pegó? Lleva una costra de lo que es ajo con romero. Ahí lo vuelven a meter al horno. Para que vuelva a crujir esté crujiente la masa. Hombre, carnales, ustedes sí que saben hacer buena comida italiana. Chécate esta de tomate con champiñones, que es más para el vegetariano, ¿no? De que, ay, no, yo no quiero carnita. Para el dietético. El dietético. A ver, échame tres de esas con un refresco light. No, la verdad, los invitamos a todos los amigos que están viendo el programa a que se echen la vuelta. Está aquí en Avenida Las Puentes. Ese está a un lado de la iglesia, me decía. Es la iglesia San Jorge la que está aquí al lado. ¿Entre qué calles? Sierra Mixteca y Avenida Las Puentes. No, la verdad no tiene pierde, el camión está muy padre. Ahorita han visto imágenes, obviamente, de la serigrafía que hicieron de Donatello, el de las Tortugas Ninja. Pues quien no se acuerda de Donatello, por eso se llama Donatellos. ¿A quién le gustan las Tortugas Ninja? A los tres. ¿Y les gustó la nueva película o no? Está buena, ¿no? Está buena. Digo, nada como la uno, que está bien oscura, bien, bien old school. Pero bueno, aquí está una verdadera pizza. Los invitamos, vengan con los amigos. ¿Abrimos qué días? Abrimos de miércoles a domingo a partir de las 8:30, estamos abiertos. 8:30, a partir de las... Vengan con la familia, aquí bastante familia, amigos, a probar la buena comida de Donatello, que bueno, ustedes los pueden encontrar aquí en San Nicolás, en Avenida Las Puentes. Yo sé que le va a caer mucha gente. Y bueno, ya terminamos las pizzas. Ahorita vamos a ver cómo queda la hamburguesa y cómo quedó ya el calzone con la costrita arriba. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y estamos aquí con nuestros amigos de Donatello y tenemos al público también, que es importante. Aquí tenemos a mi amigo Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, ¿y tú? Carnalito, ¿qué pediste para cenar? Un panini. ¿Un panini de arrachera? Sí, es. Oye, ¿por qué le recomiendas a la raza venir aquí a Donatello's, aquí en Las Puentes? Porque, pues, digo, está chido el lugar, comida excelente, ambiente, todo. Oye, ¿y ahora por qué vienes solo? No. ¿Y dos platos? ¿O sea, paró tu amigo al baño? ¿Qué? Mi camarada no quiere salir. Oye, pero para invitar a una chica, para quedar bien, ¿sabes? Digo, cenita rica, de ahí chido, trae a tu morra y... Quedas muy bien. A lo mejor igual si no es tu mora de aquí, pues sí. O sea, digo, la base la deja en tu casa, ¿no? Claro. No, pues muchas gracias, amigo. Te digo que sigas degustando la comida de Donatello's y pues que invita a la gente a que vengan. Pues están todos invitados, Donatello's Food Truck, una comida excelente. Perfecto, pues para que vean que la gente también les agrada la comida de Donatello's. Tenemos a toda la gente que está comiendo ahorita, vamos a nosotros a degustar. Sigan embotaneando con la Mole. Llegó el tiempo mágico donde obviamente ya los productos aquí de Donatello's están por mostrarse. Bueno, ahí tenemos una pizzita, una hamburguesa, un calzone y un panini. Pero bueno, los expertos, obviamente mis amigos de Donatello's, que ellos saben lo que están preparando. Y carnal, pues primero que nada, gracias por recibirnos aquí en tu food truck de Donatelos, que está sensacional la comida. Y bueno, estamos en aquí en lo que es Avenida Las Puentes, ¿sí, no? Sí. Toda la gente los invitamos. Abrimos desde, bueno, abren ustedes desde el miércoles, ¿no? Sí, de miércoles a domingo aquí estamos en punto a las 8:30. Oye, carnal, pues antes de degustar, que es el momento del programa que más me gusta porque es donde pruebo la comida, que nos vayas platicando. ¿Hicieron una pizzita muy rica de qué? Sí, esa pizza es de tomates con acelgas y aderezo de la casa. Lo que se ve arriba es un aderezo de la casa que hacemos nosotros, una mayonesa compuesta. Sensacional. ¿Tu hamburguesa, la que maneja Donatelos, que me la puede describir? Claro, bueno, es una hamburguesa con carne 100% de la casa. La carne la hacemos nosotros, tiene queso mozzarella adentro y además tiene encima queso mozzarella derretido. Este delicioso panini que se ve sensacional, ¿qué es lo que contiene? Bueno, el panini es un pan de finas hierbas con arrachera por dentro, queso mozzarella, aguacate y aderezo de la casa, con un toque de mantequilla con ajo por encima. Dios mío. Y bueno, el delicioso calzone italiano. Bueno, el calzone, que es una especialidad de la casa, el calzone está relleno de chorizo, tomates, cebolla, queso mozzarella y lo que se ve encima es una costra de ajo con romero y chile de árbol. Les voy a decir una cosa, si a ustedes se les está haciendo agua a la boca, no piensen ni dos ni tres veces este fin de semana o hoy mismo, si es a partir del miércoles, échense la vuelta con nuestros amigos de Donatelos. Agarran ustedes a Avenida Las Puentes, donde está el parque, topa con la iglesia. ¿La iglesia me decía ese nombre? La iglesia San Jorge y el parque es Las Arboledas. Las Arboledas. A un ladito está el camión del el food truck de Donatelos. Ellos abren desde las 9 hasta... De 9 a... De 8:30 a 9 a 1 de la mañana. 1 de la mañana o hasta que el último cliente sea. Carnal, pues con tu permiso, vamos a empezar a probar. Voy a agarrar este delicioso calzón, ¿eh? Le voy a dar una probadita. No. Si me puedes ayudar con la servilleta. Está sensacional. Les voy a decir una cosa. Lo que decía mi carnal, de lo que le echan arriba, que es el ese romero. Romero con ajo y aceite y chile de árbol. El chile de árbol le da un toque, no es de sino un toquecito picoso, pero rico. ¿Este aderecito de qué es? Este aderezo es un aderezo compuesto de mayonesa. Es una mayonesa compuesta. Ajá. De mayonesa, perejil, jugos de limón y unos ingredientes extras. Secretos, así es. Vamos a probar el panini. Le voy a dar una mordida a todo. Digo, ni modo, compadre, es lo que tengo que hacer. Delicioso, ¿eh? Sobre todo, fíjate, en el panini sobresale mucho el sabor del queso. Un queso muy rico, muy rico. El aguacatito está sensacional. Como dices tú, mantequilla con ajo, ¿verdad? Sí, trae arriba un toque de mantequilla con ajo. El ajo es rostizado lo que tiene arriba. Hombre, ¿quién te pegó, carnal? Ahora sí, le voy a dar un llegue a la pizzita. Esta me la han recomendado ampliamente las Tortugas Ninja. Vamos a darle. No, delicioso. Lo original de aquí de ellos es, bueno, obviamente la masa es crujiente. Claro. A mí me gusta mucho la pizza porque es así son las pizzas originales en Italia. Los ingredientes frescos, la acelga, el tomate y el horno, obviamente lo tienen ahí, ellos tienen la temperatura exacta para sacar el sabor de la pizza. O sea, ni muy pasada, como tiene que salir una pizza, está delicioso. La verdad, les recomiendo ampliamente venir a Donatelos. Están apareciendo los banners ahí de la dirección. Recuerden que están aquí en San Nicolás, en Las Puentes, desde el miércoles hasta el domingo. Ustedes tienen la idea de ir a un lugar a comer rico, delicioso, divertido. Bueno, Donatelos es una buena opción. Precios muy, muy, muy justos. Y sobre todo comida una comida muy buena, muy buena. Se lo recomiendo ampliamente aquí su amigo La Mole. Carnalito, pues me da mucho gusto que nos hayas recibido aquí en Botaneando con La Mole. A la gente de YouTube y los que siguen, ¿cuál es su Twitter y su Facebook? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Donatelos Food Truck y el Twitter es @s_donatelos. Perfecto, para que lo sigan ahí en Twitter y en Facebook, chequen todas las promociones, los productos que traen y vengan a cenar con la familia, los amigos, aquí los esperamos, ¿no? Sí, claro, sobre todo tenemos un ambiente muy bueno, la verdad. Tenemos música y la comida está sensacional. No es necesario que se vayan hasta San Pedro para comer, tener una comida de calidad, la verdad. Tiene toda la razón, ¿eh? No es necesario ir hasta San Pedro o a lo mejor a un restaurante muy pipiris nice, claro, para poder comer una buena comida italiana, internacional, con los amigos de Donatelos. Muchas gracias, carnal. Vamos a seguir degustando y seguimos aquí en Botaneando con la Mole.